ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Estamos viendo aquí en estos programas sobre milagros. Allá milagros, aquellas cosas que son sobrenaturales, puede ser en la naturaleza, puede ser en lo físico, puede ser para sanidad, para dar alimento, para diferentes cosas. Puede haber milagros, cosas sobrenaturales. Y estamos viendo aquí, vemos que aunque hay muchísimos milagros que Dios hizo, que personas, profetas hicieron, que apóstoles hicieron, y buenos para bien, pero también hay muchos milagros mentirosos y engañosos. Mire, estamos viendo aquí en Mateo capítulo 12, nuestro texto lema, dice el Señor, dice entonces respondiendo a algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo, La generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Ahora aquí entonces estos dos grupos religiosos demandaban del Señor señal. Y él dijo que es una generación mala, adulterina e incrédula, la que demanda señal. Qué duras palabras, pero son de Cristo mismo. Vimos primero milagros de Jesús en orden cronológico. Después vimos factores de convencimiento, lo que pasa en uno por los milagros. Después vimos que muchos son efectuados por personas malas. Ahora vamos a ver algunos milagros engañosos que la Biblia enseña. Y comencemos allá en Éxodo capítulo 12, algunos efectos que aquí tenían las señales. Éxodo 12, 11, por ejemplo, dice entonces llamó también Faraón a sabios y encantadores, e hicieron también lo mismo los encantadores de Egipto con sus encantamientos. Y mire versículo 13, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces, el primer efecto aquí dice que los egipcios con sus encantamientos hicieron los milagros y eso les hizo creer más en sus imágenes, en su multitud de dioses falsos que ellos tenían, en vez de creer en Dios. Mire versículo 21 de Éxodo 7. Dice, asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió con los egipcios, no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra. Dice, y los encantadores de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no les escuchó como Jehová les había dicho. Fíjese el 8:7. Ahí en Éxodo capítulo 8, versículo 7, dice, y los encantadores hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Y luego versículo 18, dice allí en Éxodo 7, 8, capítulo 8, versículo 18, y los encantadores hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, mas no pudieron, y habían piojos así en los hombres como en las bestias. Se había endurecido el corazón de ellos. ¿Sabe? A mucha gente, cuando le piden milagros a un ídolo, a un dios falso, Yo sí creo que muchas veces puede pasarles, pero les pasa por obra de Satanás para hacerlos creer más en ese ídolo, endurecerse contra Dios y así el diablo engañarlos y condenarlos. Así lo hizo aquí con Faraón y con los egipcios. ¿Sabe? No debemos creer. Si usted le pide un milagro a una persona o a una imagen, eso no quiere decir que no necesariamente le va a pasar, pero no se los va a hacer Dios, se los va a hacer el diablo para hacerle creer que fue esa imagen y hacerle creer a usted más en esa imagen y usted sea engañado y condenado al infierno. Mire ya como dice en 2 Tesalonicenses, versículo capítulo 3, 2 Tesalonicenses capítulo 2, perdón, y el versículo 3, como ahí dice, lo que Dios está haciendo, lo que Dios nos está diciendo allí. 2 Tesalonicenses 2, versículo 3, mire, tan claramente, no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y versículo 9, aquel inicuo cuyo advenimiento es según la operación de Satanás, con grande potencia y señales, milagros mentirosos. Vea usted lo que Dios dice, no se debe dejar de engañar. Los egipcios creían más en los ídolos. Ahora, ese es el engaño cuando los hace creer más. Ahora, en una religión allí, cuando supuestamente una persona muerta ha hecho un milagro, entonces ahora ya lo beatifican. Ese no lo hizo la persona. Tal vez si les pasó el milagro, lo hizo el diablo para engañar a las personas, para que crean más en esa persona y ahora sean engañados y sean llevados, mantenidos en tinieblas para ser engañados y condenados. Mire allí en el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis o Revelación capítulo 13, lo que dice allí. El capítulo 13 y el versículo 13, mire, el falso profeta hace descender fuego del cielo. Mire, el versículo 13 dice allí en Apocalipsis 13:13, y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Fíjese, esta persona diabólica hace descender fuego del cielo. Y usted notará, si usted lee todo ese capítulo, notará lo que pasó en las personas con estos engaños mentirosos, estas señales mentirosas y engañosas. No nos dejemos llevar por señales. Eso no nos garantiza que sean de Dios, aunque sean señales hechas allí, grandes cosas sobrenaturales. Mire allí en Revelación 13:15, como dice allí, y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adorare la imagen de la bestia sean muertos. Mire, las señales muchas veces apoyan la idolatría que Dios tanto aborrece. Dice que aquí un día van a ser una imagen, y una imagen de materia, y este ser diabólico va a lograr que esa imagen hable. Mire, nomás piense hoy día que tantas personas que dicen que aquella imagen llora y que aquella imagen se le ven lágrimas de sangre y que aquella imagen, y la gente se aferra más a esa imagen, que Dios aborrece la idolatría y las imágenes. Y luego aquí se imagina cuando vean que el diablo hará que esta imagen hable. Se imagina ahí lo que va a pasar y cuánta gente será engañada y será mantenida en tinieblas y será llevada a la condenación porque el diablo los logró engañar por medio de imágenes y de imágenes, y en este caso que hasta la imagen hable. Se imagina nomás que hoy día se levantará en cualquier parte del mundo una imagen que hablara. El mundo pensaría que es esa imagen que habló sola, o que es Dios que hizo el milagro, sin hacerse pensar, sin detenerse a pensar que es el diablo que lo hace para engañarlos más, para que se aferren más a esa imagen y así sean mantenidos en tinieblas y en engaño. Y mire allí en Apocalipsis 13, versículo 3, lo que pasa allí. Mire, dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue ser curada. Y mire, dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esta bestia es un ser diabólico, satánico, como usted puede leer. Y dice que esta bestia va a pretender morir y resucitar, imitar a Cristo, lo que hacen hoy día tanto en las supuestas Pascuas, en las Vía Crucis, pero ese es un engaño. Dice que esta bestia va a lograr, lo va a hacer, y el mundo, fíjese, dice esta palabra, y el mundo se maravilló detrás de la bestia. Oh, cuánta gente va a ser engañada por los milagros mentirosos de Satanás, por los milagros engañadores, por los falsos milagros del diablo, porque la gente tiende a creer que todo lo sobrenatural es de Dios, que todo lo sobrenatural viene de algo bueno o para algo bueno, cuando en este caso en ninguna manera es así, sino todo lo contrario. Usted y yo debemos tener cuidado. Usted y yo debemos leer la Biblia. Debemos llenar nuestra mente de Biblia. Debemos asegurarnos que creemos la Biblia, toda la Biblia, independientemente de lo que otros digan o dejen de decir, y así no ser engañados por esos falsos milagros que en muchos casos van a pasar. Y fíjese, Judas también hizo milagros como todos los demás apóstoles, pero él era de Satanás, él era engañador, él era falso, él nunca recibió a Cristo como su Salvador personal. Por eso mantengamos cuidado, abramos bien los ojos, estudiemos la Biblia para tener discernimiento y no dejarnos, como dice aquí, maravillarnos detrás de los milagros o de aquellos que hacen sanidades y todo. Eso, el que alguien haga milagros o haga sanidades, no garantiza en ninguna manera que esa persona sea de Dios, ni que Dios es el que hizo los milagros. Vea usted 7:22 de Mateo, dice que en el nombre de Jesús hicieron muchos señales y milagros. Sin embargo, Jesús les dice, yo nunca los conocí, y los clasificó como obradores de maldad. Abramos los ojos, leamos la Biblia, creámosla y no nos dejemos engañar por milagros engañosos. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.